lejos de aquí, un día sonó la voz del Galileo. Fue el enviado para que el pueblo y la nación rebelde no lo recibió. Dice Galileo, humilde y manso, el profeta Isaías bien antes habló. Dijo que él vendría a traer buenas nuevas, pero su patria lo rechazó. Santo Galileo, divino Jesús, su voz escuché y lo acepté, hoy yo tengo luz. Santo Galileo, divino Jesús, su voz escuché y lo acepté, hoy yo tengo luz. Evangelizar y anunciar el tiempo de la salvación. Él vino a dar visión a los ciegos y a los cautivos la libertación. Que era el Mesías nunca lo creyeron, porque era pobre y trabajador. No tuvo un hogar para su reposo, pero de este mundo fue el Salvador. Santo Galileo, divino Jesús, su voz escuché y lo acepté, hoy yo tengo.